Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, están ya allí apostados en esta estación de servicio. Sí, estamos desde el día viernes y estamos hoy nuevamente en un cese de actividades por que han despedido dos compañeros. ¿Qué reclaman? Que reintegren los dos compañeros que fueron despedidos el día viernes. ¿Dos compañeros son? Sí, dos compañeros. Uh-huh. ¿Y se conocen los motivos por qué fueron despedidos? ¿Qué pasó? Sí, en realidad, fueron despedidos a través de carta de documento, pero bueno, todavía los motivos los estamos discutiendo y los evaluaremos en un rato. Uh-huh. Lucas, bueno, así que no se permite el despacho de combustibles ahí. No, no, hoy, durante el día de hoy, no vamos a permitir el despacho de combustible. Ajá. Bueno, ¿y está interviniendo el ministerio también? ¿Cómo es el tema? Sí, hicimos la denuncia correspondiente del paro en el ministerio. Lucas, buen día. ¿Han tenido algún contacto con el dueño del emprendimiento? Hola. Sí, en realidad el día viernes estuvimos dialogando, pero bueno, no hemos llegado a buen puerto todavía con las negociaciones, que sí que estamos acá en la lucha. ¿Se busca solamente la reincorporación, ni siquiera un pago indemnizatorio, sino la reincorporación? No, no, desde el gremio estamos pidiendo la recuperación. Uh-huh. Bueno, ¿hay riesgo para algún otro trabajador? ¿Así cuántos trabajadores tiene la estación de servicio? En este momento cuenta con 6 trabajadores más. Ajá. ¿Y hay por ahí riesgo de que echen alguno más? No, creemos que no. Lo que queremos solucionar el tema de estos dos compañeros, ¿no? Que nos tienen preocupados porque han sido despedidos y desconocíamos esta medida, ¿no? Lucas, ¿esto vos podés creer que se debe a una cuestión de costos o a una cuestión puramente de alguna conducta que han tenido los compañeros? No pasa por una cuestión de costo, acá pasa por una cuestión que despidan a los trabajadores sin justificación alguna y eso es lo que no vamos a permitir, ¿no? Perfecto. Lucas, gracias por ahora, No, por nada, disculpa. Hasta luego. Lucas Newbery era quien estaba hablando con nosotros, que, bueno, es el titular de los trabajadores de las estaciones de servicio. Han despedido dos personas en esta estación de servicio y es por eso entonces que no hay actividad, no permiten la actividad de la venta de combustible.